¿Una apreciación de las palabras de Cristina? No, siempre superior a todo. Me parece una Cristina que siempre se reinventa. Hoy la vi en un modo que me hace acordar a cuando Perón planteaba que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Me parece que vino con nuevos ejes. Por supuesto, uno quiere después escuchar detenidamente el discurso, pero a priori te digo que es una Cristina que siempre se renueva. Cuando se cantó Cristina presidenta, no dijo que no. Bueno, dijo todo en su medida y armoniosamente. Me parece que explicó con mucha claridad lo que significa gobernar un país tan complejo como la Argentina y sobre todo en una coyuntura como la que le toca atravesar al mundo. Entonces creo que ella hace hincapié en la necesidad de construir un gran consenso sobre los temas de fondo y que no sea una cuestión de que un partido o el otro lo deban resolver, sino que sea un compromiso de todos los argentinos. ¿La organización? No, bien, la verdad que miles de personas trabajaron en la organización. Además, nosotros habíamos planteado como consigna que cada compañero o compañera que venía al acto era parte de la organización y era responsable de cuidar a Cristina y de cuidar al conjunto. Y la verdad que se siguió al pie de la letra la consigna. Gracias. Gracias a ustedes.